yo creo que estuvo demasiado peleado, mucha falta, pero bueno, yo creo que de los dos lados creo que hubo el 100% y se jugó realmente al fútbol. Y siempre tenés lo bueno y lo malo, pero rescato que fue un lindo partido, hicimos lo mejor que pudimos. ¿Cómo viste al equipo? Genial. La verdad, 10 puntos, 10 puntos. Las chicas la verdad que me sorprendieron, a pesar de la liga pasada que fue su primera liga, y haberme sumado yo este año, un equipo hermoso, que siempre puedes contar con ella, muy familiar. La verdad, un hermoso equipo. Bien, ¿y cómo estuvieron trabajando este último tiempo, preparándose para este arranque? No, estuvimos bien, entrenando todo el día, siempre todas las chicas. No, la verdad que 10 puntos. Bien, ¿cómo están con el técnico? No, estamos muy bien, estamos conformes. Bueno, yo este año que me sumé, ya lo venía viendo partido afuera en la liga anterior, y este año que me sumé, está muy bien. A mí me encanta el equipo y normalmente el entrenador, 10 puntos también, es un genio. Yo creo que nosotras vamos jugando el partido de cada domingo y no tenemos una expectativa, sino entrenar toda la semana y ver con qué nos encontramos cada domingo con cada partido, porque siempre te sorprende.